antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Casa de Papel podría tener un spin-off. En el marco del 28º Festival Internacional de Cine de Almería, el productor ejecutivo y uno de los directores de la ficción, Jesús Colmenar, y el actor Pedro Alonso, quien encarnó a Berlín, revelaron que Netflix planea ampliar el universo de la serie. El cineasta adelantó que la plataforma trabaja en una quinta temporada, además de otro programa protagonizado por alguno de los personajes principales, aunque no dijeron cuál. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.